Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Ejecutan al director de tránsito de Tabasco. Niega González Garza que esté aferrado a su cargo. Definirán la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación los términos para otorgar más de 4.500 plazas. Mantiene Tamaulipas alerta máxima ante el paso de Dolly. Sin embargo, Dolly ya se debilitó al tocar tierra en la Isla del Padre. En el pulso internacional superan el número de firmas para la reelección de Uribe. Confirman que Alejandra Guzmán, la cantante, la mejor rockera de México, está en rehabilitación. Esta y otras noticias más aquí en Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, encabezó la segunda reunión en el Consejo Municipal de Matamoros, donde anunció que el huracán Dolly desvió su trayectoria entre Brownsville y Corpus Christi, allá en Texas. Sin embargo, se mantiene la alerta máxima en la zona norte de Tamaulipas. Dolly se debilitó a huracán categoría 1 tras tocar la tierra allá en la Isla del Padre, Texas, y continuará perdiendo potencia de manera gradual este miércoles conforme avance a tierra adentro. Esto lo informó el Centro Nacional de Huracanes. La dependencia federal estadounidense precisó que a las 19 horas el ciclón se localizaba sobre la Laguna Madre a unos 60 kilómetros al norte-noroeste de Brownsville, Texas, y sus vientos se redujeron a unos 150 kilómetros por hora. La agencia basada en Miami precisó que tras tocar tierra con categoría 2 una hora antes, se espera que el fenómeno climático avance este miércoles al oeste-noroeste a unos 11 kilómetros por hora al interior del sureste de Texas. En tanto, el mandatario estatal presentó un reporte parcial de lo que ha dejado esta contingencia, en el que destaca que hay un total de 19 colonias sin luz en Matamoros, además de 8 ejidos afectados, 6.800 evacuados ya en albergues. El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, aseguró que no está aferrado a su cargo y que, por el contrario, está a disposición de lo que decida la mayoría de los PRDistas. Ante la advertencia de la corriente mayoritaria de Nueva Izquierda sobre que le impulsarían la salida de González Garza de la coordinación para sustituirlo con Ruth Zabaleta, Antonio Ortega o Juan Guerra, el que es actual líder de la fracción, aseguró que no habrá albazos, pues por normatividad interna cada año debe votarse el cargo. Dice González Garza que va a respetar la decisión de la mayoría, no hay albazos. Si la gente dice que hay alguien más que lo puede hacer, pues lo aceptará. Además, en días pasados, el diputado Octavio Martínez abrió la posibilidad de sustituir a González Garza en el último año actual de esta legislatura. Y el Pulso Nacional se ubica allá en Puerto Vallarta, donde la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco aprobó por mayoría inhabilitar por 5 años para ocupar un cargo público al exalcalde del municipio de Puerto Vallarta, Gustavo González, a su ex síndico y a 9 exregidores, todos ellos de la administración 2004-2005 e integrantes del Partido Revolucionario Institucional. La sanción se debe por su responsabilidad en la autorización del cambio de uso de suelo y haber autorizado la construcción de desarrollos habitacionales en el predio conocido como Las Glorias llamado también Gran Ventián. Al someterse a votación el proyecto de dictamen, se registraron 6 votos a favor, 1 en contra del diputado local priista Alejandro Galván Guerrero y la abstención del legislador Juan Óscar Alejandro Díaz Medina del partido Nueva Alianza. Al respecto, el presidente de la Comisión de Responsabilidades, César Octavio Madrigal Díaz, comentó que se procedió el juicio político interpuesto por Ciudadanos porque al autorizar la construcción no tuvieron el cuidado de analizar el impacto ambiental de vialidades. La denuncia respectiva fue impuesta desde el 2005. Walmart México informó que el abasto en las zonas afectadas por el huracán Dolly está garantizado. Desde su centro de operaciones en la Ciudad de México, la minorista informó que se da seguimiento al paso del meteoro en las posibles afectaciones en la zona de Tamaulipas. Dicen que durante toda la semana, el centro de continuidad de operaciones ha tomado medidas que permiten asegurar el abasto de todas las unidades en la zona. Un Walmart Supercenter y un Club Sam's en Matamoros, un Club Sam's y un restaurante Vips en Reynosa, así como una Mi Bodega Aurrera en San Fernando. Comunicación Corporativa aseguró que están en contacto permanente las unidades en la zona para coordinar su operación con base en las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. En tanto, las autoridades de Protección Civil de aquella entidad informaron que el meteoro tocó tierra después del mediodía y los vientos llegaron hasta los 190 kilómetros por hora. En más del Pulso Nacional, la Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente del Congreso la respuesta que recibió de Televisa luego de la alteración de la imagen del senador Santiago Krill en una nota informativa, lo cual, según dicha empresa, no fue censura ni violación a la libertad de expresión. La Secretaría de Gobernación remitió 2 oficios, la copia del extrañamiento que hizo a Televisa por difuminar la imagen de Krill en una información sobre los foros de la reforma energética, así como la respuesta de la empresa. Televisa expuso, en carta firmada por su vicepresidente de noticieros, Leopoldo Gómez, que la nota transmitida el 2 de julio reflejó de manera amplia la pluralidad de opiniones expresadas sobre las finanzas de Petróleos Mexicanos. En la misiva dirigida al director general de Radio, Televisión y Cinematografía, Norberto Tapia, Gómez indicó que efectivamente se había cometido un error de edición en la imagen del senador Krill Miranda, que muchos lamentan. Aunque la producción de este noticiero, Primero Noticias, ya se tomaron medidas para que no se repita este tipo de casos. Asimismo, comunicó a Tapia que el conductor titular de Primero Noticias ya extendió una invitación a Krill Miranda para una entrevista en dicho espacio informativo. Además, la Segova, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, hizo llegar copia del extrañamiento que hizo a dicha televisora. En la sesión de este miércoles, en la Comisión Permanente, el propio Krill Miranda informó a los legisladores de la llegada de esos documentos, se dio por enterado y sin mayores trámites pasó a otros asuntos de la agenda del día. La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación definirán este día los términos de los 2 tipos de convocatoria que se darán a conocer este jueves o viernes para que inicie el proceso para el concurso de poco menos de 4.500 nuevas plazas de maestros y la regularización de casi 11.000 que trabajan en este momento por honorarios, además también de los interinatos. El diagnóstico de la SEP revela que entre 6.000 a 85.000 profesores han trabajado en promedio 10 años bajo esa condición irregular y que han generado prestaciones laborales dentro del sistema. De acuerdo al que llegó a la comisión rectora, que negocia desde hace poco más de un mes, es que por cada estado se publicará una convocatoria que definirá las particularidades de contratación de los maestros. Luego de la disputa que sostienen al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, las secciones sindicales y la dirigencia nacional frente a la SEP y los secretarios de Educación de todos los estados, los integrantes de la comisión por parte de la Secretaría aceptaron respetar las prerrogativas laborales de los maestros obtenidas en negociaciones contractuales, entre ellas las que se todas estas que se refieren a la posibilidad de que el maestro pueda heredar su plaza, tal como lo hacen hoy, en el, por ejemplo, en el caso de Nayarit o Veracruz, entre otros estados. Las convocatorias que yo le comento a usted se publicarán junto a 32 anexos y hace la diferencia entre los nuevos maestros a los que ya forman parte del sistema educativo. En las próximas horas, los gobiernos estatales también deberán entregar a la comisión rectora la lista aprobada de las plazas y así como las horas que fueron ya distribuidas por nivel, grado y tipo de servicio, a fin de que esa mesa de negociaciones y el CENTE y la SEP puedan validar la información y además se puedan hacer públicas estas convocatorias. Así es que, pues, maestros que nos están escuchando en Pulso Nacional, bueno, pues ahí está esta oportunidad que lanza la Secretaría de Educación Pública. Con la abstención del PRD, en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ya se aprobó el viaje del presidente Felipe Calderón a Cartagena de Indias, en Colombia, el próximo 31 de julio y hasta el 1 de agosto. El Ejecutivo pidió esta autorización al Congreso para acudir a la cumbre sobre drogas ilícitas, seguridad y cooperación del Caribe, Centroamérica, Colombia, México y Venezuela, que se celebrará precisamente ahí donde le digo yo, en Cartagena de Indias. El diputado del PRD, Cuauhtémoc Sandoval, habló en tribuna en contra de autorizar este viaje. Su bancada en sí se abstuvo de autorizar este viaje. En la solicitud del presidente Felipe Calderón, informó que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, le invitó a esta cumbre. En esta reunión se dará seguimiento a la cumbre regional sobre drogas, seguridad y cooperación del Caribe y Colombia, que ya había tenido lugar en marzo del año pasado en la República Dominicana. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en algo.com.mx. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de capital hay individuos con distintas acciones o maneras de tener la motocicleta. Para hacer, por ello hay que utilizar esto. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con el duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces, este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono Clavelada 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Nacional. Pulso Nacional se transmite a través de oigo.com.mx, donde la radio en internet ya cambió. Bien, antes de continuar con el pulso de la información policíaca nacional, vamos a mandar un saludo por ahí a Yara, que nos escucha aquí en Aguascalientes, a Mariano, que nos escucha allá en México, al arquitecto Luis Arturo Vázquez Fuentes, también de la Ciudad de México, a nuestra buena amiga Andrea Lodi allá en Chile, a Ivonne Marín allá en Colombia, precisamente en donde ya le estábamos informando, le vamos a informar más bien adelante los resultados de este posible referéndum hacia el presidente de Colombia. Y bien, vamos a continuar con el pulso de la información que se ubica en donde elementos de la Policía Federal detectaron $2 millones en el aeropuerto internacional allá en la Ciudad de México, que estaban ocultos en calentadores y que tenían como destino la ciudad de Cali, Colombia. La Secretaría de Seguridad Pública Federal dio a conocer el decomiso de esta remesa, que se presume pertenece al narcotráfico, aunque se continuarán con las investigaciones para determinar a qué organización criminal pertenece esta gran cantidad de dinero. En un comunicado se detalló que agentes federales realizaban labores de inspección y vigilancia en el área de aduanas, donde a través de la revisión con rayos gamma identificaron 80 cajas con calentadores en cuyo interior se encontraban estas divisas. El cargamento sería enviado en el vuelo 132 de una aerolínea comercial que tenía como destino, como le informé a usted, la ciudad de Cali, Colombia. De acuerdo con la contabilización que realizaron las autoridades federales, certificada por el Ministerio Público de la Federación en la terminal aérea, la remesa de dinero tenía un total de $2,080,000, una cifra bastante considerable incautada hoy. Nos vamos hasta Villahermosa, Tabasco, en donde luego de ser levantado de sus propias oficinas por un comando de hombres armados, el director de tránsito municipal de allá de Emiliano Zapata, es un municipio allá en Tabasco, Mario Rodríguez Alonso, apareció horas después ejecutado en una comunidad rural en los límites de Chiapas con Tabasco. En este año es el primer integrante de una corporación que es ejecutado en esa entidad. Durante el 2007, el crimen organizado asesinó a 18 policías y funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado. Imagínense, eso fue durante el 2007, aquí en Aguascalientes. Ya llevamos 19 policías ejecutados. Bien, el funcionario municipal del ayuntamiento que preside el edil priista Jorge González Marín fue sacado del inmueble público donde despachaba alrededor de las 10 horas del martes, y al anochecer fue localizado su cuerpo en el ejido Tomás Garrido Canaval. Rodríguez Alonso es teniente retirado del ejército mexicano y había sido privado de su libertad por un comando de hombres armados, integrado por al menos 6 personas según testimonios de testigos. A plena luz del día, el grupo delictivo llegó a las oficinas públicas municipales y frente a empleados y público que acudía al lugar, así como usted lo escucha, nada más agarraron, se llevaron a este funcionario municipal, así como al exdirector de seguridad pública del vecino municipio de Tenosique. A pesar del operativo que realizaron militares y policías preventivos y ministeriales en todos los alrededores de la ciudad y cabecera municipal de Emiliano Zapata, esta está localizada a 200 kilómetros al sur de Villahermosa, no lograron ubicar a los plagiarios y a la víctima. En el municipio colindante con Palenque, Chiapas y Candelaria, Campeche, que conforman un polígono con alta peligrosidad, el infructuoso operativo de búsqueda también fue apoyado por aire por un helicóptero de la PGR. Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de este ayuntamiento, que encabeza el edil priista Jorge González Marín, siguen sin emitir ninguna reacción o postura sobre el secuestro y ejecución del funcionario municipal. El grupo delictivo que arribó a las oficinas de la Dirección de Tránsito, ubicada en la calle Pino Suárez, sin número, casi esquina con Gregorio Méndez, en el centro de la ciudad, utilizó primero una camioneta pick-up Ram 2500 sin placas, color azul, doble cabina y cristales polarizados. En su escapatoria habían chocado contra un coche Nissan rojo placas WLD5726 del estado, que al ser embestido quedó sobre la banqueta, lesionando a su propietario Manuel Carabeo y a una menor de edad. El comando de hombres armados, en la salida de la ciudad, cambiaron de vehículo y abandonaron esta pick-up azul. La gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, solicitó 100 millones de pesos a las Secretarías de Gobernación y Hacienda para enfrentar los estragos causados por el desbordamiento de un río allá en el municipio de Tlaltenango, tal como le informamos a usted aquí en Pulso Nacional y que ocurrió la semana pasada. García Medina se reunió con los titulares de Gobernación y Hacienda, Juan Camilo Muriño y Agustín Cárstens, para plantear la necesidad de una declaratoria de desastre para este municipio de Tlaltenango. Gobernación lanzó la semana pasada una declaratoria de emergencia para que fluyeran recursos para enseres, medicamentos, láminas principalmente, pero la declaratoria de desastre serviría para hacer cambios en la infraestructura que resultó dañada. Esto lo informó así la gobernadora. Entrevistada al término de una reunión, García Medina negó haber tratado el tema de la reforma energética y de la anulación de la elección interna del PRD, el partido obviamente por el cual ella milita. Por la tarde, en un comunicado, Gobernación informó que durante el encuentro, Muriño destacó la importancia de que el presidente Felipe Calderón ha dado el impulso del federalismo para que los órdenes de gobierno trabajen en forma coordinada con el objetivo de alcanzar el desarrollo que México requiere. Pero ya refiriéndose a los daños por la temporada de lluvias en diversos municipios de Zacatecas, muy en especial ahí en donde yo le digo, en Tlaltenango, se analizó la forma en que el gobierno federal continuará apoyando tanto al gobierno del estado y como también, obviamente, a estos municipios afectados. De acuerdo con la comunicación oficial, se hizo referencia a la necesidad de realizar una serie de obras de infraestructura en la localidad para evitar que en el futuro se repitan este tipo de problemas. El secretario de Gobernación ratificó el compromiso del gobierno de continuar apoyando al Tlaltenango. También hablaron de la construcción de un gasoducto para ese estado, el desarrollo de un puerto seco en Zacatecas para el manejo y almacenamiento de mercancías y medios de transporte, la modernización de las carreteras de la región centro-occidente del país, así como la promoción de la industria dedicada al turismo. Si usted no conoce Zacatecas y me está escuchando de alguna parte del mundo, venga a Zacatecas, que realmente es una joya arqueológica, colonial. Histórica, es hermoso Zacatecas, tiene unas calles y la arquitectura es muy especial, así es que usted, si viene por allá, bueno, pues dése una vuelta a Zacatecas, no se va a arrepentir. Además, no es tan caro, hay hoteles muy muy económicos en Zacatecas. Durante 40 días permanecerán bajo arraigo 3 presuntos secuestradores de la banda de los San Agustines, que operaban en los estados de México y además se caracterizaban por utilizar taxis para sorprender y transportar a sus víctimas. Los sujetos fueron detenidos durante un operativo el pasado 18 de julio, donde policías federales irrumpieron en la casa de seguridad ubicada allá en la calle Sub 34, manzana 132, lote 32, en la colonia Tercera Sección de San Agustín, en Ecatepec, Estado de México. También se cateó la vivienda, marcada con el 252 de la calle 31 de la colonia Jardines de Santa Clara, Quinta Sección, en ese mismo municipio, donde se rescató afortunadamente a una de las víctimas de secuestro. Un juez federal con estos elementos decretó el arraigo contra José Antonio Flores Jiménez, alias El Pichis, César René Camacho Gómez, alias El Guiri o El Guaraná, y Alejandro Morales Colunga. El juez sexto de distrito decretó la medida cautelar por delincuencia organizada, además por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en algo.com.mx. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. En Internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1:00 p.m, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia. Y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. El magnate mexicano Carlos Slim, el segundo hombre más rico de todo el planeta Tierra, además dueño de Teléfonos de México y de otras empresas más, pidió hoy a las autoridades que las autoridades permitan sin limitaciones la inversión extranjera en la telefonía fija en México para incrementar la transparencia y la competitividad. En el acto de firma de un convenio de colaboración con Intel de Estados Unidos para impulsar la educación digital, Slim indicó que México requiere de la participación de las principales empresas telefónicas mundiales que ya están en larga distancia, como es el caso del estadounidense AT&T, pero no en telefonía local. Dice que desde hace varios años hay competencia en telefonía, pero se necesita cambiar la ley de inversión extranjera para que esta se abra a la telefonía fija. Esto señaló el mayor accionista de Telmex y América Móvil. El empresario afirmó que es necesario que las multinacionales inviertan en más telecomunicaciones para abaratar los costos elevar la competitividad y ofrecer mejores opciones de datos, voz y video al consumidor, de forma que éste puede escoger a la compañía que más le convenga. Dice Carlos Slim que lo que hace falta es que haya más competencia en todas las áreas de telecomunicaciones. En más del pulso de la economía y las finanzas, este mismo señor, este señor Carlos Slim, que también es presidente vitalicio del Grupo Carso, consideró necesaria la participación de la iniciativa privada tanto en Petróleos Mexicanos como en cualquier empresa. Señaló en conferencia de prensa que la tecnología no es un instrumento local, sino global, y por ello se requiere de la participación de compañías privadas en esta paraestatal. El marco de la firma de un convenio con Intel para la adquisición de 100.000 laptops, Slim Helu destacó que en más de una consulta sobre la reforma energética. Lo importante que son los debates es que se realizaron en el Senado. Un debate rico, y lo más importante es que fue una consulta. Esto lo aseveró el empresario más rico de México y del mundo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendió a AeroCalifornia y a ExpressJet Airlines, subsidiaria de Continental, por incumplimiento de pagos. Esto lo informaron hoy en conferencia de prensa. De acuerdo con la Secretaría, la suspensión iniciará a partir de mañana y estará vigente hasta que ambas firmas paguen los adeudos que tienen con el Servicio de Navegación y Espacio Aéreo Mexicano y con el SAT. El adeudo de AeroCalifornia, le comenta a ustedes, de 259 millones de pesitos, y de ExpressJet adeuda 44 millones 599 mil pesos. AeroCalifornia fue suspendida en 2006 por causas relacionadas a la seguridad aérea. Se estima que serán afectados unos 7.700 pasajeros al día, ya que AeroCalifornia transporta en promedio a 4.000 pasajeros diarios y ExpressJet a 3.700. La Dirección General de Aeronáutica Civil dijo que Aviaxa, Volar y Nova Air son las empresas aeronáuticas con más adeudos. Directivos de Profeco recomendaron que quienes hayan adquirido un boleto con la agencia de viajes o directamente con las aerolíneas soliciten la devolución de su dinero. Ya me escuchó usted, si usted compró con estas aerolíneas, bueno, puede usted solicitar, ya avalado por Profeco, la devolución de su dinero. Se anunció que a partir de mañana se incrementará la presencia de asesores en los módulos de Profeco, localizados en los diversos aeropuertos del país, para orientar a todos los pasajeros afectados. Soy la noticia internacional, es presentado a usted en oigo.com.mx. La incidencia del virus de inmunodeficiencia adquirida humana, el VIH-SIDA, entre los hispanos en Estados Unidos va en aumento y apunta a alcanzar niveles críticos ante la insuficiencia de la respuesta oficial. Esto lo reveló hoy The Washington Post. Según cifras oficiales citadas por el diario, aunque los hispanos conforman el 14% de la población del país, 22% de los nuevos casos de cero positivos de VIH que no han desarrollado la infección y los grupos diagnosticados con SIDA se ubican en este mismo grupo. El porcentaje, empero, podría ser mayor debido a que las cifras datan del 2006 y comprenden un periodo del 33 de los 50 estados del país, incluido Puerto Rico. los alcances de esta crisis en ciernes son evidentes a niveles locales, apuntó este periódico. De acuerdo con un sondeo de la Fundación de la Familia Kaiser, la tasa de nuevos casos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, entre los hispanos residentes de la capital estadounidense es la mayor en todo el país. Aunque la incidencia sigue siendo mayor entre la población de raza negra con un 47% y los blancos con 29%, en algunas de las más grandes ciudades del país, uno de cada cuatro homosexuales hispanos está infectado, una tasa similar a la de los países de África, allá en subsahariana, perdón. El diario apuntó que, a diferencia de otros segmentos de la población afectados por la epidemia del VIH, el SIDA, el aumento de la incidencia en casos entre hispanos presenta una perspectiva única debido al nexo que existe con el fenómeno de la migración ilegal. Explicó que las dificultades del idioma, barreras culturales y la situación migratoria hace que la amenaza que enfrentan los hispanos respecto a esta enfermedad sea única. Dice que si se combinan a las presiones económicas, la soledad y los temores por la migración, esto empuja a muchos individuos afectados a convertirse en una población oculta. Esto lo mencionó Frank Galván de la Universidad Charles Drew en California. El temor a ser arrestados y deportados ha pasado a convertirse en muchos casos en un obstáculo para quienes buscan un diagnóstico o tratamiento, así lo indicó este diario. Kenneth Domínguez, un epidemiologista con el Gobernamental Centro para el Control de Enfermedades, reconoció que los hispanos están sobreexpuestos a esta epidemia. Además, se necesita enfocar un esfuerzo especial hacia todos ellos. Los 6 tripulantes de un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que cayó al mar frente a la isla de Guam, bueno, pues han sido dados por muertos, confirmaron hoy frentes militares. El accidente, cuyas causas hasta el momento se desconocen, ocurrió después del mediodía del martes a unos 48 kilómetros del puerto de Apra. Un portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo que ninguno de los 6 tripulantes sobrevivió al accidente. Además, señaló que los esfuerzos se centran ahora en recuperar los cuerpos de los tripulantes. Los equipos de rescate recogieron los cuerpos de 2 de ellos el martes, poco después del accidente. Este bombardero, que no lleva munición, cayó cuando participaba en un desfile con el que se celebraba el Día de la Liberación de Guam, que conmemora el momento en que las tropas estadounidenses asumieron en 1944 el control de esta isla, que estaba en manos de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El avión, cuya base de operaciones está en la base de Brexley, en el estado de Luisiana, operaba en la isla en el marco de un plan rotatorio de 4 meses. Las banderas ondean hoy a media hasta en el Congreso de Luisiana en honor de estos caídos, mientras la Fuerza Aérea investiga todavía aún las causas de este suceso. El Boeing B-52 o Stratofortaleza es un bombardero subsónico de una gran autonomía que, con algunas modificaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mantiene operaciones desde 1955. El senador demócrata Barack Obama lanzó hoy una campaña publicitaria en español con un anuncio radiofónico titulado Nuestro Propio Camino, que trata de establecer paralelismos entre su historia personal y la de muchos latinos. El anuncio es el primero en español desde que Obama aseguró la candidatura presidencial en junio. Representa el pistoletazo de salida de una agresiva campaña publicitaria para el mercado hispano antes de la convención del partido a finales de agosto. La iniciativa, que se difundirá en Florida, Nuevo México, Colorado y Nevada, promete intensificar la pelea por el electorado hispano entre Obama y el candidato presidencial republicano John McCain, quien realiza desde tiempo atrás anuncios destinados a los latinos, aunque parece rezagado con los hispanos en encuestas de intención de voto. Un sondeo divulgado a principios de este mes por la firma Gallup mostraba que el presidenciable demócrata cuenta con el respaldo del 59% de los potenciales votantes hispanos frente al 29% de McCain. Este señor McCain hará énfasis en la educación, la familia tradicional y la importancia de la reforma migratoria, por lo que en Hijos de Dios, que es su último spot, resalta la presencia de hispanos en las filas militares estadounidenses. Los comerciales de Obama, quien también respalda una reforma que ofrece una vía a la ciudadanía y a los millones de estadounidenses, a los millones de indocumentados que buscarán a dar a conocer un mejor imagen del senador entre los latinos. Lo que dicen o lo que quieren es contarle a los hispanos quién es Obama, recordarles que no olvida sus orígenes y que cree en el trabajo duro y en la educación, explicó a una agencia informativa James Aldrete, quien es diseñador de los anuncios del senador afroamericano para los latinos. El anuncio en el que Obama es retratado como un hombre hecho a sí mismo, que logró graduarse en la universidad gracias al préstamo estudiantil, y con mucho esfuerzo recuerda que creció sin padre y criado por su madre con el apoyo de sus abuelitos. La idea, explicó el legislador demócrata Javier Becerra, es presentar a Obama como alguien con una trayectoria personal que podría ser la de muchos latinos, comunidad que representa alrededor del 9% del electorado de Estados Unidos, según la Oficina de Censo. El 65% de esta población reside en California, Texas, Nueva York y Florida, estados claves en las presidenciales de noviembre, y su presencia también es histórica en Nuevo México, donde hay más de 500.000 hispanos registrados ya para votar, lo que equivale al 38% del electorado. Además, son también una fuerza política importante en Colorado, New Jersey e Illinois. De hecho, George Bush pudo derrotar a su rival demócrata John Kerry en el 2004 en estados como Nuevo México gracias al respaldo latino. El propio presidente del Partido Demócrata, Howard Dean, reconoció que los hispanos podrían elegir al próximo presidente, y ahí en tanto demócratas como republicanos hayan lanzado una guerra sin cuartel para ganar su voto. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, iniciará una visita de 3 días a México el próximo 3 de agosto para asistir a una conferencia internacional sobre el SIDA, además para entrevistarse con el presidente Felipe Calderón. Ban confirmó su presencia en la 17ª conferencia internacional sobre el mal del SIDA, que tendrá lugar en la Ciudad de México, siendo la primera vez que este foro se celebra en América Latina. Su portavoz, Michelle Montanas, explicó que durante la estancia en la capital mexicana de Ban, este se reunirá por separado con Felipe Calderón y con también con la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. Igualmente encabezará una sesión conjunta del Senado en la Cámara de Diputados. Durante estos contactos, el jefe de la diplomacia mundial abordará temas como la lucha contra el cambio climático. Además, se reunirá con empresarios para promocionar las oportunidades de negocio que representa la ONU. En el marco de su participación en la conferencia sobre el SIDA, el secretario general de este organismo internacional se reunirá con líderes comunitarios, autoridades del ramo y personas portadoras del VIH. Esta será la primera visita oficial de Ban a México desde que fue nombrado secretario general de la ONU allá por enero de 2007. Su antecesor, Kofi Annan, visitó en 3 ocasiones este país. El secretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Thomas Shannon, afirmó hoy que las fuerzas rebeldes de las FARC están en su fase terminal, por lo cual deben buscar la forma de reintegrarse a la sociedad colombiana. Shannon, quien realiza una visita a Bolivia, dijo este miércoles en rueda de prensa que las FARC están en una fase terminal, están fracturadas, fragmentadas, y dice que su percepción es que han perdido ya el liderazgo. Tras reunirse en el Palacio de Gobierno con el presidente Evo Morales, el funcionario estadounidense estimó que esa guerrilla debe definir si continúa en esa lucha en la selva, que ya no tiene sentido, o si va a buscar una manera de reintegrarse a la sociedad. Las FARC ya no tienen capacidad de proyectarse, aseveró Shannon, a responder una pregunta de la prensa sobre la postura de su país ante la denuncia sobre supuestos vínculos de las FARC y sectores políticos y sociales bolivianos. Según el diario La Razón, las FARC pretendían lograr una estructura de apoyo en Bolivia y ofrecieron la capacitación de bolivianos en uso de armas, al tiempo que buscaban la adhesión de algunos sectores en la llamada Coordinadora Continental Boliviana. Shannon, sin embargo, estimó que la organización insurgente está en su fase terminal luego de la muerte de varios de sus jefes, entre ellos, como usted recordará, Raúl Reyes, Iván Ríos y el líder histórico de las FARC, Manuel Marulanda. El reciente rescate de 15 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, y tres estadounidenses, representó otro duro golpe para las FARC, debido a que eran sus principales rehenes para pedir un canje. O sea, iban a intercambiar 500 rebeldes en prisión. Y ubicamos el pulso internacional ahí en Bogotá, Colombia. Ahí el presidente Álvaro Uribe mantiene el misterio sobre si buscará o no un tercer mandato. Sus partidarios afirmaron que el miércoles, que ya duplicaron el número de firmas que exigen la ley para solicitar un referéndum en el que la población se pronuncie sobre este tema. La ley exige que para convocar a un referéndum deben recabarse al menos casi 1.4 millones de firmas, o sea el 5% del censo electoral como vigente, de unas 28 millones de personas. Los promotores del referéndum ya cuentan con 3 millones de firmas y aspiran a tener otro millón más para presentarlas a las autoridades electorales en aproximadamente un mes. El presidente del partido, Carlos García, dijo que también por la ley deben entregar las firmas a las autoridades electorales o a la Registraduría Nacional para que las examine, y tiene que hacer un procedimiento técnico para ver si coinciden las cédulas de la ciudadanía, o sea, aquí en México sería la credencial del elector. Bueno, pues allá son las cédulas de identidad, si son existentes y no son ilegales. Esta registraduría también podría demorar varias semanas para checar, imagínese usted, todas las firmas, 4 millones de firmas, y finalmente convocar a la consulta para mediados del 2009 y que la población decida si se reforma o no la constitución para permitir una segunda reelección. La constitución colombiana fue modificada ya en el 2005 para permitir una sola reelección inmediata por un periodo de 4 años de gobierno. Con esta forma, Uribe ganó un segundo mandato en 2006. Uribe, de 56 años, no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la iniciativa de su partido, mientras repite continuamente que la única reelección que desea es la de su política llamada seguridad democrática o de mano dura contra grupos armados ilegales. Los próximos comicios presidenciales son hasta el 2010. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí, en Pulso Nacional. Antes de continuar con el Pulso del Espectáculo, le recuerdo que tiene usted una cita todos los días, de 10 a 11 de la mañana, con México en Síntesis, con José Antonio Zapata Cabral. Además, también le recuerdo que de 1 a 2 de la tarde se transmite en vivo a través de oigo.com.mx Ciudadanía Económica con nuestro compañero José Luis Gutiérrez Lozano, en repetición a las 6 de la tarde. Es decir, ahorita terminando el noticiero vamos a escuchar nuevamente el programa que se transmitió a la 1 de la tarde. Igual, le recuerdo a usted que me está escuchando ahorita a las 9 de la mañana, bueno, pues esto es una repetición. Estamos transmitiendo en vivo desde las 5 de la tarde, 5 a 6 y de 9 a 10 de la mañana. Vamos a continuar con el Pulso de los Espectáculos, donde un catálogo de una exposición de obras de arte de John Lennon, firmado por el propio Beatles y su esposa, la artista japonesa Yoko Ono, se subastó hoy en Inglaterra por 25 mil libras, que representarían unos 50 mil dólares. Se trata del catálogo que se publicó con motivo de la exposición de Lennon titulada Bag One, representada en Londres en 1970, en la que mostró varios estudios eróticos de Ono. Fueron confiscados el segundo día por Scotland Yard, supuestamente por indecentes. Lennon, asesinado en New York en 1980, y su esposa firmaron este catálogo para la periodista estadounidense Sandra Shivi allá en 1972, cuando ésta les entrevistó en esa ciudad. El anticuario y coleccionista de artículos de los Beatles, Tony Barnes, que vive en España, fue quien compró hoy este catálogo en la casa de subasta Lewis de East Sussex, allá en el sur de Inglaterra. Chibi, que ahora reside en Londres, donde organiza paseos por la ciudad, incluidos algunos con temática de los Beatles, conversó con Lennon y Ono durante 12 horas y utilizó este material para escribir un libro que se denomina La Otra Cara de Lennon, publicado allá en 1990. Desde el fin de semana, usted escuchó por ahí, circuló la versión de que la cantante, la rockera Alejandra Guzmán, se encuentra en una clínica de rehabilitación y por ello no ha visitado a su hija Frida Sofía, a su vez, que también fue hospitalizada desde la semana pasada, también por problemas de alcohol y drogas. Sin embargo, esta mañana la periodista María Luisa Valdés Doria aseguró que la cantante sí está en tratamiento de adicciones. Valdés Doria dijo que a través de un conocido confirmó la estancia de Guzmán en una clínica de rehabilitación. La estancia de esta artista se dio a conocer precisamente en un programa radiofónico que se llama Reporte Última Palabra. Dice esta compañera periodista que recibió una llamada de un conocido y le dijo que tiene un familiar ahí en esa misma clínica donde está Alejandra. Pues hace dos días hubo una plática familiar en la que vio en forma personal a la cantante, a la Guzmán. Según la información obtenida por Valdés Doria, la cantante está tranquila y al parecer saldrá de la clínica la próxima semana. Y tenemos más del mundo del espectáculo. Ahora es el turno para Oscar Chávez, quien se va a presentar próximamente en un concierto. Déjeme le comento a usted que el cantautor mexicano compartirá este próximo 30 de agosto el escenario allá en México, en el Auditorio Nacional, con la única internacional Sonora Santanera y el grupo Los Morales, en un espectáculo denominado, o sea que va a llevar de título, Son del Corazón. En su larga trayectoria como cantante y actor, el compositor Oscar Chávez estará por primera ocasión cantando Al Amor, acompañado de música viva de la espectacular internacional Sonora Santanera que fundó Carlos Colorado. Uno de los protagonistas de la película Los Caifanes, realizada en 1966, dejará huella en el Auditorio Nacional con esa mancuerna de agrupaciones musicales. Chávez también realizará un viaje musical a través de los cerca de 100 discos que tiene en su haber, entre los que se encuentra Voz Viva de México, en el que recita poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, Gilberto Owen y Amado Nervo. Oscar también tiene varios volúmenes dedicados a la música tradicional mexicana, latinoamericana, canción amorosa de su autoría, parodias políticas y diversos títulos vinculados con movimientos sociales. Chávez no solo se ha destacado en la música, sino también en el teatro. Ha participado en el Festival OTI y ha dado conciertos de Poliforum allá en México, en el Poliforum Cultural Siqueiros, en el Palacio de las Bellas Artes, en el Zócalo de la capital mexicana, y algunos otros foros como España, Cuba, Holanda, Argentina, Chile y Ecuador, entre otros. Así es que si usted que me está escuchando por ahí en otros países, baje la música. Digo, está mal que lo diga, pero si encuentra por ahí los MP3 de Oscar Chávez, escúchelos. Realmente muy padre, sobre todo recordamos esa canción de 100 años de soledad. Se la recomiendo mucho, bájela y va a ver que no le voy a quedar mal. Una canción muy bonita, por cierto, con la letra de Gabriel García Márquez. pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. El espacio de ciencia y tecnología, aquí, en Pulso Nacional. Bueno, pues en el Internet, en el ciberespacio, no todos son bondades, también tienen sus cositas malas, como por ejemplo, le digo a usted que uno de cada cinco chicos estadounidenses de entre 8 y 12 años ha publicado en Internet información personal sobre ellos mismos, y más de una cuarta parte ha sido contactado por extraños en línea, esto de acuerdo con una encuesta dada a conocer el martes pasado. Uno de cada 10 de estos chicos preadolescentes ha respondido y conversado en línea con gente que no conoce. Bueno, pues yo creo que es un... no es nada nuevo, todo el mundo a veces solemos platicar con gente desconocida. De acuerdo con la encuesta sobre seguridad de chicos preadolescentes en Internet, denominada Twin Internet Safe Survive, patrocinada por Cox Communications y por el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados. La encuesta realizada entre chicos de este grupo de edad con acceso en línea fue realizada por True, es una empresa que se especializa en investigaciones sobre preadolescentes, que son y preadolescentes veinteañeros o antes de esta edad. En el grupo varios chicos reportaron haber experimentado las ciberintimidación, ahora sí, se lo repito, ciberintimidación directa. Describieron anuncios anónimos divulgando numerosos falsos sobre ellos en línea, y uno recordó que en una ocasión mientras jugaba en línea uno de los competidores le advirtió que sabía dónde vivía y que iría incluso hasta matarlo. Bueno, pues esta encuesta y la conferencia realizadas con preadolescentes y adolescentes de todos los Estados Unidos pinta un mundo cibernético en el que el 90% de los chicos estadounidenses han utilizado ya el Internet a la edad de 9 años. Y una tercera parte de los chicos entre 11 y 12 años tiene su propio perfil en sitios de redes sociales como MySpace y Facebook. De los niños con perfiles en sitios de redes sociales, 61% publicó en línea fotografías personales, 48% admitió publicar una edad falsa, y 51% había recibido mensajes de gente que no conocía. La encuesta reveló que la presencia de los preadolescentes en la red aumenta al doble, incluso en el triple en el rango de edad de 8 a los 11 años. Asimismo, la encuesta mostró que los chicos preadolescentes con perfiles en línea enfrentan una mayor exposición a los riesgos, con 13% reportado haber sido objetos de intimidación en línea, respecto al 6% de los chicos con perfiles en línea y 51% recibiendo mensajes personales de extraños, comparado con 22% de los que no tienen perfiles. ¿Ya escuchó usted? Bueno, pues si usted tiene a sus chiquillos ahí en línea, pues cuídelos, cuide de que no den sobre todo direcciones ni datos reales, porque esto es hasta para una persona grande es peligroso. No los ande dando a quien sea, cuídese, porque acuérdese que hay mucho chantaje, mucho riesgo, incluso de secuestro, ¿por qué no decirlo así? Cuídese mucho, cuide a sus hijos. Por mi parte es todo. Nos vemos mañana en punto de las 5 de la tarde. Ahora ya está usted informado. Este fue Pulso Nacional, el primer espacio de noticias digital para México y el mundo. Ahora ya está usted informado. Gracias por su atención.